Se me acabaron las ganas de compartir más contigo mis besos, mi amor, mi vida, todo lo que yo consigo. Se me acabaron las ganas de hacer todito lo que hago. Si desde que estoy contigo no hago sino tomar trago. Hoy me doy cuenta y me pesa haberme entregado así, haber caído en tus brazos para burlarte de mí. Pero yo a ti no te culpo, ni tampoco te maldigo. Te doy las gracias por todo lo que tú has hecho conmigo. Que Dios te dé larga vida, te deseo de corazón, para que engañes a otro que sea más tonto que yo. Me voy a perder de vista, me marcho lejos, muy lejos, a donde nunca me llegue. A donde nunca me lleguen ni tus malditos recuerdos. Hoy me doy cuenta y me pesa haberme entregado así, haber caído en tus brazos para burlarte de mí. Pero yo a ti no te culpo, ni tampoco te maldigo. Te doy las gracias por todo lo que tú has hecho conmigo.